porque un grupo de gente que viene de Tabasco, 500 kilómetros de aquí, y también gente de Coatzacoalcos, Veracruz, 300 kilómetros, van a hacer su consagración al Inmaculado Corazón de María, según el método de San Luis María Griñón de Montfort, y vamos a pedir especialmente por ellos, porque este día está relacionado con ese gesto que la Virgen quiere realizar con todos aquellos que se consagren a su Corazón Inmaculado. Es decir, ella quiere introducirnos a nosotros al templo de del Padre, como ha hecho con Jesús. Ella quiere hacer de nosotros primero otros Jesús. Ella va a formarnos, ella va a entrar al corazón, ella nos va a meter en el corazón si nosotros nos confiamos a ella, la amamos, rezamos el rosario, pedimos su asistencia y nos consagramos a ella. Va realizando en nosotros la tarea de ir haciendo de nosotros otro Jesús, introduciendo en el corazón todos los misterios de la vida de Jesús, todo lo que ella vivió y amó y sufrió junto con su Hijo, todo eso ella lo va a introducir. Y una vez que prepare y disponga el corazón nuestro, quiere ella introducirnos a la casa del Padre, que es la eternidad. La casa del Padre es la eternidad. Quiere introducirnos al templo como Jesús, como otro Jesús, pero ella quiere ofrecerlo al Padre, porque ella no solamente es madre de Cristo, sino también madre de todos nosotros, madre nuestra, porque cuando María da a luz ese niño, no da a luz solamente a Jesús. Ustedes saben muy bien que, como dice San Pablo, nosotros somos el cuerpo místico de Jesús, y Cristo es la cabeza de ese cuerpo mismo. ¿Qué es ese cuerpo? La Iglesia de Dios, que tiene un montón de miembros. Pero Jesús es la cabeza porque es el que dirige, es el cerebro, la cabeza, es el que gobierna, el que dirige la Iglesia, el que la funda, la instituye también. Y todos nosotros somos el cuerpo místico de Jesús. Es una figura mística, en el orden moral, para que entendamos lo que se realiza en el plano físico, se pone este ejemplo del cuerpo con la cabeza. Pero cuando María da luz a Jesús, no da a luz una cabeza solamente, místicamente, da a luz una cabeza con un cuerpo, una persona entera. Por eso, de alguna manera, cuando la Virgen está dando a luz a Jesús, me está dando a luz también a mí, de alguna manera, en el plano espiritual, en el orden, en la realidad mística, que son cosas reales. Lo místico es real, pero es una dimensión espiritual no tangible, no físicamente tangible, pero que es real. Estaban esperando que llegara el Mesías, por eso que la Iglesia pone este texto de Malaquías. En la primera lectura había una profecía de Malaquías que dice así: esto dice el Señor, he aquí que yo envío a mi mensajero. Esto lo dice Dios. ¿Quién es el mensajero? Cristo, ese niño. Él preparará el camino delante de mí, de improviso entrará en el santuario del Señor. ¿Quién? El niño va a entrar de improviso al santuario, al templo de Dios, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza, a quienes ustedes desean. Miren, ya va entrando, ya falta poco para que entre en el templo, dice el Señor de los ejércitos, como diciendo, ya viene, faltaban 300, 400 años todavía para que llegara el Mesías, ya viene, porque para Dios y las realidades temporales, que son 400 años, nosotros decimos, sí, es mucho porque yo vivo pocos años, entonces en comparación es mucho, pero si uno viviera 5.000 años, eso no sería nada. Y para Dios, ¿qué es? Y para los que están en la eternidad, ¿qué son 400 años? Entonces, vengo pronto. Y así dice Jesús, vengo pronto. Y María está preparando con su corazón inmaculado la segunda venida de Jesús, que viene pronto. Y pronto es que cuando abramos los ojos, ya está ahí, rápido. Así son las realidades de las cosas divinas. ¿Y cómo será? ¿Qué hará? ¿Para qué viene ese niño? Lo explica la segunda lectura. Si prestaron atención, la primera lo anuncia con una profecía, la segunda lectura explica ¿Para qué viene ese niño? Dice así: todos, hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. La carta a los Hebreos. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo. Ah, para eso viene. Para destruir no solamente al diablo, sino las obras de Satanás. Porque no se puede edificar algo sobre arena, sobre ruinas. Hay que demoler, hay que sacar todo, todo, todo, grabar, hacer cimientos profundos. Entonces, para levantar un edificio grande, para que Cristo instaure su reino, debía destruir primero la obra de Satanás. Son dos cosas que vino a hacer Cristo. Una la llamamos aspecto negativo, que es la destrucción de lo malo. El pecado, primero el demonio, las obras de Satanás, viene a destruir el pecado, porque él venció contra el pecado, igual que María, viene junto, son juntos, siempre están juntos Jesús y María. Entonces aquí dice, vino a destruir la obra de Satanás, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Para eso viene este niño. Simeón y Ana, aparecen dos figuras, dos ancianas, dos ancianos. Ana, sabemos que tenía 84 años, había vivido 7 años casada, se le murió el marido y entonces dedicó toda su vida a la oración. Pero Dios preparó a estas dos personas. Dios quiso que llegaran a la ancianidad. A los dos le había prometido el Señor, nos consta de Simeón, pero presuponemos que también de Ana, en el corazón le había puesto Dios que ellos verían el Mesías. ¿Por qué tenían que ser viejos? ¿Por qué no podían ser dos jovencitos que dieran testimonio? Tenían que ser viejos, sí, tenían que ser, porque representaban el Antiguo Testamento, el Viejo Testamento. Porque de alguna manera Simeón representaba a Adán y Ana a Eva, que vivieron hace muchos años, entonces por eso están viejitos. Es una representación, porque no puede estar Adán y Eva ahí, por la cantidad de siglos que han pasado, pero Simeón y Ana se están representando a Adán y Eva, que están hablándonos públicamente del niño al quienes se les ha prometido que iba a venir, porque a Adán y Eva Dios dijo, pongo enemistad entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente, entre tu linaje y el suyo, esta te aplastará la cabeza mientras tú le tocarás el calcañar. Estás profetizando que van a venir una mujer y un niño a salvar al mundo, que van a restaurar. Esa mujer y ese niño es María y Jesús, nuevo Adán y nueva Eva. Pero Simeón y Ana son los que anuncian a todo el mundo, que dan testimonio de estos dos. Simeón dice del niño que es luz para iluminar a los hombres, es la luz de los hombres, para los que andábamos en tinieblas. Es por eso nosotros celebramos esta ceremonia con la vela, con la luz, hacemos la procesión, porque Cristo es luz del mundo, así se presenta en el templo, para iluminar a todos los hombres, porque Cristo es la luz que vino a vencer las tinieblas, porque en la eternidad Cristo va a iluminar a todos. No necesitamos lámpara, ni de sol, ni de aceite, ni de nada, porque Cristo nos iluminará con su presencia. Es la realidad que nos espera. Esta introducción en el templo es una realidad que se va a dar cuando nos introduzca Dios en la eternidad. Pero ese movimiento de introducirnos a la eternidad va a realizarse a través de la Santísima Virgen María. Nuevo Adán y nueva Eva. Simeón le dijo a María, anunciando también lo que le esperaba como nueva Eva, porque ella también tenía que restaurar la humanidad, a ti una espada atravesará tu alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ella tendrá que padecer como junto con Jesús para que el corazón de los hombres quede patente, manifiesto ante ella, porque ante Dios todo corazón está patente siempre y manifiesto. Pero eso significa que a partir de los dolores de María al pie de la cruz, el corazón de todos los hombres iba a quedar de manifiesto ante la Santísima Virgen, porque ella se iba a convertir con esos dolores y ese sufrimiento en corredentora. Ayudó y colaboró en la obra de redención con Jesús, la nueva Eva, que no se lo puede separar del nuevo Adán. Ambos están juntos. Entonces, como ella rescata también al hombre junto con Cristo, ella tiene, a partir de ahí, conocimiento de todo lo que hay dentro de nosotros. Ningún ángel del cielo, ni San Miguel Arcángel, ni San José, ni todos los apóstoles, nadie puede conocer qué está pasando adentro de mi alma. Nadie lo puede conocer. Solamente cuando Dios se lo permite, sí lo saben. Si yo le estoy rezando a San José mentalmente y en mi alma, San José lo va a saber. Porque en Dios, sí lo saben, en Dios, desde Dios, sí, pero directamente, no. En cambio, la Santísima Virgen sí sabe todo directamente, no solamente en Dios, sino que directamente tiene concedido esa potestad, porque ella rescata a cada uno de nosotros. Y como madre, conoce todos los movimientos que hay en el corazón nuestro. Y por eso la Iglesia la nombra mediadora universal de todas las gracias. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que recibimos de Dios, todo lo bueno y toda la gracia que viene de Cristo, pasa por María. Todo, de arriba hacia arriba y hacia abajo, pasa por María. Hacia abajo, Dios no quiso pisar la tierra, no quiso Dios aparecer en ningún lugar de este mundo si primero no pasaba por el corazón inmaculado de María. Cuando María dijo, hágase en mí según tu palabra, Dios se lanzó como un rayo al corazón preparado y dispuesto, sin pecado, para desde allí establecerse en su vientre, en su seno, para empezar a ser gestado. Pero es el corazón, es la voluntad de María, que dijo fiat, la que hace que ese Dios se lance como un rayo al corazón inmaculado. Por eso todo lo que baja del cielo pasa por el corazón de María, pero todo lo que sube también debe pasar por el corazón de María, porque el corazón de la Santísima Virgen es como un conducto, es un lugar donde Dios tiene su paraíso terrenal. Es el paraíso terrenal que Adán y Eva arruinaron. Dios lo restableció en María. El corazón de María es el paraíso deseado y amado de Dios, y debe ser el paraíso de todos nosotros, porque sumergiéndonos en ese corazón encontraremos el plan primitivo de Dios elevado mucho más allá de lo que fue al principio. Porque así como abundó el pecado, sobreabundó la gracia. De la misma manera, un paraíso terrenal magnífico, maravilloso, que fue arruinado, fue reemplazado por un paraíso mucho mayor y más excelente, porque es un paraíso vivo. El otro era un paraíso muerto, naturaleza, digamos que no. Esto es un paraíso con libertad total, pertenece a una persona, tiene libertad. Es un paraíso interior, y por eso Cristo quiere que ese paraíso interior triunfe, porque el hombre tiene que llegar al paraíso eterno, y no puede llegar al paraíso eterno si no pasa por el corazón de la Santísima Virgen. Entonces Simeón le indica también a María, primero habla de Jesús, después le indica a María la misión. Ana también le pide a María el niño. Ana toma entre sus brazos al niño, pero ¿quién se lo entrega? Se lo entrega a la Virgen. Nunca podemos separar a María de Jesús, se lo entrega a ella. Ella es la que nos da a Jesús, ella es la que nos introduce en la casa del Padre, ella es la que gesta el Verbo en sus entrañas, ella es la que dijo sí a la obra de la redención, ella es la que tiene un paraíso viviente en el interior y lo quiere compartir. Cuando María guardaba y meditaba todas las cosas en su corazón, ¿qué estaba haciendo ella con ese paraíso interior? Lo estaba habitando ella, por decir así, porque estaba metiendo y sumergiéndose con su ser libre dentro de esa maravilla que Dios había creado. Ella se sumergió primero en ese paraíso, y en ese paraíso nació Jesús. Jesús no nació en Belén, primero nació en el corazón de María, en el paraíso creado por Dios allí. Ahí nació. Dio a luz después en Belén, Pero donde se produce la encarnación, en el corazón. Ahí se da la encarnación del Verbo. Nos hace pensar también esta frase tan linda que dice el Evangelio: Simeón estaba habitado porque en él moraba el Espíritu Santo, en el anciano Simeón. Vivía y vivió para Jesús. Todo el ser de este hombre, todo el sentido de su vida era esperar al Mesías para darlo a conocer en el último momento de su vida. Uno dice, ¿cuándo Dios me otorgará esto? ¿Cuándo me otorgará aquello? ¿Cuándo sucederá que yo voy a tener paz? ¿Cuándo esto y cuándo aquello? Simeón vivió toda la vida para que en el último momento de su vida pudiera ver con sus ojos al Salvador del mundo. Vivió para Jesús. Qué linda frase, vivir para Jesús. Toda la vida estar esperando ese momento del encuentro con Jesús. Pero habitaba en él el Espíritu Santo. En nosotros también somos templo. Cristo es templo y quiere que habitemos dentro de Jesús. Porque él dijo, destruid este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. Él es templo, templo vivo. María es templo vivo también porque habita el Espíritu Santo, la fecunda y vive Cristo, el Verbo encarnado dentro de ella. Simeón aquí es templo porque el Espíritu Santo lo estaba habitando, pero somos templo todos nosotros por el bautismo, somos templo de Dios, pero somos templos llamados a habitar otro templo. Podemos decir que el templo habita en el templo, Dios, que es el mismo templo de él, habita en nuestro templo, pero nosotros, templos, habitaremos en el templo de Dios. Hay una relación muy linda entre lo que Dios hizo con Adán y Eva al inicio con lo que María realiza en este momento cuando presenta al niño Jesús en el templo. Cuando Dios creó a Adán, faltaba Eva, creó a Adán y le hizo una ayuda proporcionada de la misma dignidad, una compañía que sea de su misma naturaleza. Y dijo Adán, esto sí es carne de mi carne y sangre de mi sangre, porque es la misma naturaleza. Lo saca Dios del interior de Adán y se lo presenta, haciendo de amigo del esposo que presenta a la esposa allí al esposo y se la entrega. Y podemos decir que Dios presentó la mujer al hombre. Dios presentó la mujer al hombre. Aquí tienes. Ahora, en el templo, la mujer presenta el varón a Dios. Al principio, Dios presentó la mujer al varón. Ahora la mujer presenta el varón a Dios. Fíjense ese movimiento tan hermoso de la sabiduría divina, de ir haciendo todo en armonía, todo perfectamente armonizado. Los ángeles y los santos en el cielo se admiran enormemente de la gran sabiduría que Dios ha tenido para todas las cosas. Si nosotros no vemos la relación tan sabia y hermosa que entreteje la vida nuestra y la historia de la humanidad, es porque nosotros somos miopes. Tenemos poca visión para entender, poca fe. Pero si estudiamos las Escrituras, si oramos, si nos ponemos bajo la dirección del Espíritu Santo, vamos a entender muchas más cosas. Y nos vamos a admirar de la bondad que Dios ha tenido con nosotros, con todos estos misterios que nos presenta. María es la encargada de llevar todo lo que es templo al templo. Cristo es el templo del Padre y fue entregado al templo del Padre. Nosotros somos templos del Espíritu Santo y María quiere llevarnos al Padre en el cielo. Pidamos entonces a ella que lo haga. Para que ella pueda realizar una acción de esta naturaleza, tiene que tener autoridad sobre nosotros. Ella no puede realizar nada porque tampoco Dios Padre puede realizar nada en nosotros que nosotros no queramos. Como tenemos una libertad, podemos nosotros oponernos a lo que Dios quiera hacer. Y Dios respeta la libertad, porque si no la respetara se contradeciría de dar algo. La libertad es aquello que uno puede usar libremente, usando la razón, usando la voluntad y la conciencia. Dios, si quita eso, entra en contradicción, es algo contradictorio. Dios nunca va a hacer eso. Es un don que regaló. Es como que un papá le regala un vehículo a su hijo, le compra un carro nuevo y a los 3 días se lo quita porque se arrepiente, por las dudas va a chocar, no, mejor te lo quito porque por ahí chocas, no sé, y se lo saca por el peligro de que pueda usarlo mal. Está bien eso, está mal. Las cosas que se regalan son para siempre. Dios nos da el don de la libertad. ¿Cómo la Virgen María puede hacer para entregarnos al Padre? ¿Cómo nos puede conducir al Padre si nosotros no le entregamos la voluntad? Por eso la consagración al Corazón Inmaculado es entregarle la voluntad a la Santísima Virgen, mi libertad, mi entendimiento, mi corazón, mi conciencia incluida, para que ella haga de mí lo que quiera. Como ese niñito tan pequeño no podía disponer de nada, María hizo de ese niño Jesús lo que ella quiso. Ella quiso hacer la voluntad del Padre, presentarlo al templo, pero fue la voluntad de María. Pero ese niño no se opuso. Miren Dios cómo se confía. ¿Cómo no me voy a confiar yo a los brazos de María si Dios se hizo un pequeño niño y se dejó llevar a donde ella quisiera? ¿Por qué yo no lo voy a hacer? Si me lo está enseñando Cristo, me lo está enseñando Dios en su comportamiento. Cristo mismo me enseña a ser un niño pequeño para que ella haga lo que quiera. Pero debo, como soy grande, debo entregarle mi voluntad. Y más adelante vamos a poder hacer el voto, que es distinto. El voto es lo más grandioso que se puede hacer. Un voto de pertenencia y servicio al Corazón Inmaculado, para que ese voto tenga una proporción en mérito y en grados de gloria que le podamos dar a Dios. Se le da mucha más gloria a Dios después con un voto, pero eso hay que prepararlo bien, y sería un paso que puede venir más adelante, como el voto a consagrarnos a la misericordia de Cristo. Pidamos la gracia entonces a María Santísima en este día de dejarnos conducir a la casa del Padre siendo dóciles en sus manos. Que así sea.